Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan siempre. La invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, preguntas, experiencias, porque todas las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy, que les quiero contar un poquitito. Vamos a estar hablando sobre el cielo, el infierno y el purgatorio. Y nuestra invitada, nuestra gran invitada de hoy es Elsa Arango, que siempre es un gusto tenerla con nosotros. Elsa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Qué rico poder estar acá. Me encanta que estemos por acá y yo voy a ir entonces, Elsa, con mi primera pregunta. Estamos hablando de algo que de pronto escuchamos y es un poco difícil de entender. ¿Son reales el cielo, el infierno y el purgatorio? Ese es uno de los puntos que a mí me parece más interesante para la mayoría de nosotros que estamos como investigando qué es el mundo después de la dimensión terrestre. Entonces, uno irá a cosas tan simpáticas pero reales como que el infierno está acá, pero aquí también está el purgatorio y aquí también está el cielo. Entonces, más allá de esa metáfora de que la tierra tiene mezclados los tres eventos, ¿cierto? O los tres lugares, esos lugares a los que se desplaza un ser cuando muere son reales en el sentido de que existen, no son simplemente una creación mental. Si un niño por la noche se despierta, mamá, vi una ballena, uno sabe que esa ballena no es real, no existe, ¿cierto? Fue una creación de su mente. Cuando ustedes tienen un sueño, es una creación de su mente. Pero si alguno de ustedes va a México, va a Bogotá y toca la catedral de cualquiera de los sitios, eso no es una creación mental, es una real. Entonces, quiero hacer una, de pronto hay algún filósofo que me esté escuchando acá, para los hindúes y los filósofos de ciertas regiones, lo real es aquello que es eterno, que no se acaba. Entonces, nada de lo que tenemos es real, porque todo lo nuestro se va a acabar, las ciudades, el planeta. Lo único real para ellos es Dios. Pero haciendo una nota aparte y que entendamos que lo real es lo que existe para muchísima gente, entonces el cielo es un lugar a donde van las almas y que existe y que es un sitio. Hace poco una paciente había perdido su marido y pues como quedó sorprendida, le decía, no, tu marido está en un sitio. Me decía, ¿el cielo es un sitio? No, el cielo es como un espacio de conciencia. Entonces, ¿de dónde obtenemos estos datos de que es mucho más que un estado de conciencia? Tanto de sabios que pueden desplazarse con su conciencia a otros lugares, pero en especial de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y en tercer lugar, que también me parece muy importante, niños que recuerdan su estancia en el cielo. Hay niños de 3, 4, 5 años que narran cómo era el cielo antes de encarnar. Y que narran con datos muy claros, es decir, ahí estaba el abuelo, dan el nombre del abuelo, y cuando nació el abuelo ya no existía porque estaba en el cielo, pero cuentan que en el cielo lo conocieron. Entonces, el cielo es muy parecido a la tierra, pero con todo en perfección. O sea, si ustedes aquí ven una casa, imagínense allá una casa hermosa, si aquí hay jardines bellos, allá hay jardines bellos, hay teatros, hay escuelas, hay universidades, o sea, todo lo que aquí hemos hecho lo hemos ido copiando inconscientemente de lo que en algún momento vimos en el cielo. Con la gran diferencia de que no solo es perfecto, sino que está rodeado de un ambiente donde hay amor y paz. Acá no es frecuente encontrar sitios donde hay amor y paz. En cambio, donde hay amor y paz, lo hay. Dirán, no, pero eso es como ridículo. Demasiados, insisto, niños han dicho que cuando tuvieron experiencias cercanas a la muerte, hubo un niño, recuerdo haberle leído a Brian Weiss, que decía, a Wayne Dyer, perdón, que el niño decía que cuando estuvo allá vio una ciudad de oro. Y una de mis asistentes a talleres, cuando estuvo muerta por pocos minutos en una anestesia, dice que cuando se fue al otro lado vio edificios de oro. Y eso ustedes lo verán, esa narrativa de edificios de oro en muchas partes, en muchas culturas y en muchos relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y en muchos dibujos. Yo no sé si será oro lo que hay allá en el cielo, pero tiene que ser algo similar al oro, que tiene que, por algo es uno de los metales más preciados y nobles y demás, alguna emisión de energía tiene que tener, que la gente en esas casas doradas se siente confortable, como usted en una casa de piedra o de madera o de un buen material, se siente mejor que en una casa de cartón. ¿Sí? Narran que hay animales, casi todos narran que hay animales, yo no he visto a ninguno de los que ha estado allá que niegue la existencia de animales. ¿Por qué aquí existen animales y allá se van? Lo que pasa es que no hay los animales peligrosos que tenemos acá. Probablemente no haya mosquitos que transmitan dengue, no hay animales que ataquen al ser humano. ¿Y cómo aprenden a convivir? Porque hay amor, porque cada ser se respeta. Y por eso yo creo que una de las cosas interesantes que está pasando en el planeta es que hay muchísimo mayor respeto por el animal. Hay muchísimo mayor respeto por los demás. Sí, yo sé que hay guerra, yo no lo niego. Pero el respeto que hay ahora a los niños y mujeres no lo había hace 100, 150 años. Ahorita hay una legislación, hay leyes que intentan, no lo logran todavía proteger. En el cielo todos estamos protegidos. ¿Quiénes van al cielo? Pues aquellos que intentaron tener una vida buena, pero no los perfectos. Porque perfectos, si fuera por la perfección que se fuera al cielo, pues simplemente el cielo estaría vacío. ¿Quién construyó el cielo? No sabemos, pero supongo que en esencia seres de luz. Y luego los humanos que hemos ido pasando por allá, hemos ido aprendiendo a ir construyendo y perfeccionando el cielo. Luego venimos acá con lo que hemos aprendido, perfeccionamos la tierra, así seguimos perfeccionando el cielo y perfeccionando la tierra. Entonces el cielo existe, es un lugar real, y los que están allá lo pueden tocar como algo real, como algo que se puede tocar, que puedan pasar a través de paredes, todo eso es otra cosa, pero es algo que existe y las personas identifican cuál es su casa, cuál es su país. Y ahora, el cielo tiene muchos aspectos, que eso es lo lindo, como si usted se fuera a Australia. Usted en Australia podrá ver unos campos enormes, podrá ver unos animales, unas ciudades, unos barcos, agua, lagunas, ríos, y cada uno está viendo Australia, aunque sean diferentes. Entonces, en el cielo, según la necesidades psicológicas de cada uno y según el trabajo, va a ir a distintos sitios. Por ejemplo, una persona muy buena, pero católica cerrada, que no acepta que nada más sino la religión católica, pues probablemente verá una parte del cielo donde va a ver lo católico, porque su mente aún no está abierta a ver otros mundos. Otra persona que sea ecléctica, que haya aprendido de budismo, que haya estudiado sobre el Islam, que conozca el hinduismo, cuando llegue allá, seguramente verá muchísimo más aspectos del cielo y va a haber mucha más cultura en el cielo que el que solamente está definido en un sitio. Igual puede pasar a un islámico que piense que en el cielo solamente están los del Islam, pues se va a perder de ver todo el resto. Pero eso es lo importante, tener mente abierta y saber que aún estamos lejos de conocer cuán grande es el universo y que abarca en toda su totalidad. Entonces, vamos a ir pasando luego a lo que sí existirá o no existirá, el purgatorio. Para entender eso es valioso saber que cuando los espíritus mueren, cuando la persona muere y su espíritu se separa de su cuerpo, es casi una regla la que han contado las personas con experiencias cercanas a la muerte, es que hay una revisión de vida. O sea, observan su vida ya sea instantes antes de morir o después de muerto o unos días después de muerto, en que como si fuera un video muy rápido, ven lo que hicieron, que debe ser una cosa bastante impresionante. Pero más que ver, sienten lo que le hicieron a otras personas. Imagínate lo que sentirá la persona cuando ha robado a otros, cuando ha maltratado, cuando ha hecho echar a alguien del puesto. Va a sentir lo que el otro sintió. Eso es el purgatorio. Y en niveles mucho más fuertes, mucho más grandes, los que realmente mataron, violaron, asesinaron, hicieron grandes actos de crueldad los van a sentir. Entonces, tanto el purgatorio como el infierno existen. Lamento, para mucha gente dice, ay, pero qué miedo, es por darnos miedo. El infierno no existe. El infierno no existe como algo eterno, como algo que nunca se acabe. A nadie lo van a mandar al infierno por la eternidad. Eso sí no existe. No está dentro del diseño de Dios, porque Dios tiene como diseño aprender. Y uno de los diseños es el recapacitar. ¿Y cómo recapacita? Te ponen los zapatos del otro. Eso es parte de la ley del karma. ¿Cierto? Mira lo que le hiciste a otro, lo que sintió. No te diste cuenta. Entonces, si uno tiene una cosa que se llama arrepentimiento, pues empieza a transformarse, a decir, esto no lo debería hacer. Esto yo no lo quiero volver a repetir. Porque es que lo que le hago a otra persona, me lo estoy haciendo a mí. Eso se nos olvida. Entonces, he visto varios videos de este estilo en muchas plataformas de gente especialista en la muerte, en experiencias cercanas a la muerte. El infierno no existe, el infierno no existe. Son historias de miedo. ¿A qué le llamamos el infierno? ¿A qué le llamamos el infierno? Si es algo eterno, estamos de acuerdo, no existe. Pero que en el otro plano cada uno va a recibir lo que cultivó, sí tenemos que recordarlo, creo yo, y es importante que se sepa. Porque esto no tiene que ver con que es que esto es un Dios castigador, es un Dios justo. Entonces, si alguien robó, maltrató, mató, fue cruel, dijo mentiras, envenenó, bueno, la cantidad de cosas, creó guerras, hizo mentiras para fortalecer guerras, todas las cosas, pues no me parecería que esa persona vaya al mismo lugar que una persona como una Teresa de Calcuta o trabajadores sociales que han trabajado por su comunidad, gente que trabajó por la paz, que incluso como en mi país, Colombia, gente maravillosa que se enfrentó a la guerrilla y a los paramilitares para defender su pueblo y que fueron asesinados, que esas personas vayan al mismo sitio que alguien que hizo desmanes y crueldad y que lesionó. Entonces, yo creo que eso sí hay que entenderlo como humanidad, que cada uno como individuos recibimos lo que cultivamos, lo que cosechamos. Si ahora como humanidad estamos cosechando cosas que muchos no sembramos, seguro que muchas personas no sembramos el calentamiento global y que fuimos juiciosas con el uso de la energía, de lo que alcanzábamos a manejar de energía. Sin embargo, la humanidad entera está teniendo que responder por eso. A un nivel espiritual no va a ocurrir eso mismo. Vamos cada uno a responder por lo que ha hecho en la vida. Entonces, tanto purgatorio como infierno son estados que tienen que ver con un estado de conducta de la persona. Entonces, el que ha sido bueno va a recibir buena recompensa. Los que han tenido crueldad, egoísmo y demás, van a vivir en carne propia eso. Y eso es lo que, dentro de lo que yo veo, es el infierno o el purgatorio. Yo he escuchado, ya enseguida te doy la palabra, he escuchado dentro de estos podcasts que me parecen, digo, empezando porque dicen la muerte no existe. La muerte es lo único claro que existe, pero es la muerte del cuerpo físico. Y si decimos la muerte no existe, nos estamos enredando. Existe la muerte del cuerpo físico, no confundirla con la muerte del cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual no muere, pero sigue viviendo. Y al seguir viviendo, va a tener la continuidad de su vida. Si su vida fue inadecuada, egoísta, pues puede que reciba las recompensas correctas a eso. Una persona dirá, pero es que a mí me tocó maltrato chiquito, no me enseñaron sino a robar. Dios es justo y a esa persona seguramente la llevará a sitios de sanación, donde entenderá por qué le fue así, qué le ocurrió y podrá programar su nueva vida para poder vivir distinto y nacer en un lugar distinto. ¿Me voy explicando un poco? Claro que sí, Elsa, muy clara como siempre. Hay una pregunta por acá del chat que la quiero traer porque me parece súper interesante. José nos dice, ¿será que el cielo, el purgatorio y el infierno son estados de conciencia por los que pasamos cuando estamos felices, preocupados o pasando por situaciones fuertes? Eso contestaba yo al principio, que nosotros en la tierra tenemos lo que podríamos llamar parecido a cielo, purgatorio e infierno. Pero realmente el cielo, el purgatorio y el infierno son dimensiones espirituales que existen a donde vamos según nuestro estado de conciencia. Si a un estado de conciencia en que piense en el otro, en que sea generoso, en que ha ayudado a los demás, porque la conciencia es la que te hace hacer eso, pensar en los demás, ser más generoso, tener acciones que resuelven problemas para otro, esa persona se va a ir al cielo. Pero si a una persona su estado de conciencia no le permitía pensar en los demás, mataba animales, desperdiciaba el agua cuando sabemos ya que no hay que desperdiciarla, no trabajaba las horas que le correspondía, cogía dinero que no era, pues no hizo una gran maldad, pero tampoco fue una persona buena ni consciente. Entonces ese va a ir a un lugar intermedio, no irá a la misma luz, porque fue la luz que la persona cultivó. Imagínense que uno con cada acto va siendo como un código de barras. El que tiene un código de barras luminoso se va a ir a la luz, y otros con una vida en que no se preocuparon por los demás, pues su código de barra lo va a llevar a un sitio intermedio en el plano espiritual, donde se le ofrece la oportunidad de recibir cariño, amor, y ver si progresa. Y la mayoría de nosotros seguramente no hemos hecho bien la tarea, por eso estamos acá en esta tierra, ¿cierto? Y por eso seguimos, y los que realmente han sido crueles van, pero son sitios, como decirte a alguien, la luna es un sitio, la nube es un sitio, puede que no estemos nosotros, pero en los planos espirituales hay dimensiones donde nuestro cuerpo espiritual, que aquí sería invisible, allá es un cuerpo sólido, o sea, también son cuerpos sólidos, pero evidentemente los estados espirituales de conciencia que uno cultive acá son los que van a tener su reflejo allá. Gracias, Elsa, por responder. Por acá hay otra pregunta muy interesante. Dice, ¿el cielo y el purgatorio son estados de nuestra conciencia expandida? Antes era solamente de conciencia. Sí, a ver, yo no me quiero distraer del tema básico. Si alguien quiere pensar que el cielo es un estado de conciencia expandida, es maravilloso. Y yo sí creo que el que va al cielo tiene un estado de conciencia expandida, y cuando llega la conciencia de amor, de luz, se expande muchísimo más. Pero si alguien no ha trabajado acá por su conciencia, por llegar al cielo no se le va a expandir. Va a haber más cosas seguramente, y va a facilitársele que comprenda un poco más qué es el amor, qué es la cortesía, qué es la bondad, qué es la creatividad. Parece que allá la creatividad, un buen músico puede ser súper creativo, un cantante puede hacerlo más, un deportista puede hacerlo más. Entonces es expandida, pero vamos a un lugar con unas dimensiones. Y yo quiero dar un pasito más para aquellos que de pronto han estudiado más religiones. La mayoría de las religiones orientales hablan de la reencarnación. Entonces, ¿cómo es la historia de la reencarnación? ¿Vas al cielo o al purgatorio o al infierno? Que digamos que cielo y purgatorio serían los dos niveles. Cielo, cuando no es mucho lo que tengas que sufrir, en el sentido de que no estás sufriendo lo que le hiciste a los demás. Cuando alguien hizo mucho daño, pues va a tener sufrimiento porque se va a dar cuenta de lo que hizo. No fue que nadie lo metió en una mazmorra y lo puso con fuego y lo puso con torturas, no. Es que él solito está recibiendo lo que él hizo. Entonces, imagínense eso es algo que sí debería uno reflexionar. Entonces, esos son los dos estados como básicos. Pero más allá del cielo, hay otro, que sí es el nirvana, que ese sería el gran estado de conciencia expandido, que es a donde van las almas liberadas, los espíritus que ya no tienen que volver a la tierra. Allá, en esos sitios donde es la disolución con Dios, ya yo no podría decir que existiera forma, no tengo referente para eso. Lo que yo les cuento es tanto de lo que yo he visto en mis estados de mediunidad o de lo que he leído. Pero más allá, los que lo han descrito, que son los grandes sabios, dicen que eso no tiene descripción con palabras. Entonces hay el purgatorio, llamemos, cuando la persona está teniendo una reflexión, pero que se puede volver sufrimiento por ver todo lo que le hizo a otras personas, a otros seres, al planeta o a sí mismo. El segundo nivel, que es el cielo, que tiene distintas dimensiones, no irá al mismo sitio en San Francisco de Asís, que simplemente la persona que fue buena trabajó en su trabajo, no hizo daño, pero no hizo grandes bienes por la comunidad. Entonces, ambos irán a sitios diferentes de la luz, porque su conciencia, en eso estamos de acuerdo, tiene una expansión distinta. Pero los que tienen la gran expansión de conciencia van más allá del cielo y ya no tienen que volver. Supongamos que alguien ha hecho algo muy malo, fue un asesino en serie, tenía su locura y demás, va a un sitio, él se le muestran lo que ocasionó, pero acompañado, o sea, Él no está simplemente siendo como si lo llevaran a un juicio y lo martirizaran, no. Pero él es libre de recibir o no la ayuda. que en eso también tenemos que tener claro. Mucha gente se le ha ofrecido ayuda y no. Área arriba también nos ofrece, ¿quieres compañía? ¿Quieres poder ver esto de otra forma? ¿Quieres? Y habrá gente que se negará y poco tiempo después vuelve y encarna. Y hasta que a través de la reflexión, o lamento usar la palabra sufrimiento, que es la fricción entre nosotros y con nosotros, podamos ir cambiando ideas. Ahí te me dices que la palabra sufrimiento no debería nombrarse, pero es que es una de las leyes de la tierra. Si aprendiéramos del sufrimiento más rápido, seguramente nos transformaríamos mejor. El señor Buda, cuando se iluminó, la primera ley que dijo fue la vida es sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene un ejercicio, es un ejercicio de la divinidad, para crearnos a nosotros conciencia precisamente. Pero cada uno es libre de desarrollar o no conciencia. Si tú mueres y no observas con conciencia lo que hiciste, pues tendrás que volver acá. Es como aquel que hizo un examen de matemáticas y no fue consciente que el profesor le dijo, mira, esto no está bien, repásalo. Repasa otra vez, ah, no, así es como entrego, pues se raja y tendrá que volver a presentarlo. La vida tiene cantidades de ejemplos de lo que va a ser la vida en el cielo. Antes de ir, Elsa, a responder todas las preguntas de la audiencia, todas las personas que nos están acompañando, quiero agradecerte a ti por estar con nosotros hoy, por compartir siempre tus conocimientos, tus experiencias con Mindalia y con su maravillosa audiencia. Me gustaría ir antes con una, para que conozcan a través de un video un poco de Mindalia Redes, y ya volvemos con... ya vamos a volver entonces con las preguntas de la audiencia. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Y estamos acá de vuelta con Elsa Lucía Arango nuevamente. Vamos a ir con una preguntita, un mensaje que nos deja Luzmila Ortega desde Caracas, y nos dice: las almas del purgatorio son las almas que se purgan de tanto daño que hicieron en este plano y por eso sufren, por el daño que le han hecho a otras almas. Sí, sí, realmente yo creo que en esos estados donde no se ha entrado todavía a nivel de luz, es personas que aquí todavía no tenían suficiente luz interior y allá tienen que hacer reflexión. Yo no creo que esto sea como quien, insisto, te torturan, pero eres tú mismo el que mira y el mismo el que evalúa qué haces con aquello que ves, si te das cuenta, si haces conciencia, y otra gente se demorará mucho, muchas vidas en hacer conciencia que lo que hizo es no estuvo bien, ¿cierto? Entonces... creo que la palabra dolor, sufrimiento, arrepentimiento, todas van parecidas, transformación y crecimiento en conciencia. ¿Sigue? Elsa, por responder. Vamos ahora a ir con otra preguntita del chat y nos preguntan cómo influyen, ya esto lo tocamos un poquitito en la conversación, lo voy a traer de todas maneras en el caso de que esta persona no haya estado antes, cómo influyen las creencias religiosas en la percepción del cielo y el infierno. Esta pregunta es desde México de parte de Eloy. Sí, influyen, pero muchísimo, muchísimo. Por eso es importante, creo yo, aclarar un poco esto. Alguien decía que el purgatorio podría tener otro nombre sino revisión de vida. Yo creo que dije que claramente el purgatorio ocurre en la revisión de vida, en que la persona, y creo que no está mal que se llame la palabra purgatorio, yo no tengo problema con eso, mientras se sepa que no es, es eterno. Purgar es limpiar, entonces cuando tú ves tu acto y dices, oiga, yo no quisiera haber hecho eso, entonces ya estás limpiando tu mente de la tendencia. estás dándote cuenta que eso no es lo mejor, ¿cierto? Entonces, en las creencias, si a mí me dicen, si usted hizo un robo, va a ir al infierno, y mucha gente hizo un robo inadecuado, de pronto tomó un billete que no le correspondía, pero no fue un robo mayor, pero en sus creencias religiosas está que no debería salvarse. Cuando muera, puede que vea, creado por su mente, por su fantasía, cantidades de cosas horribles que le están castigando, pero es ahí sí su mente la que le está haciendo creer por esas creencias. Yo alguna vez tuve una persona absolutamente maravillosa que ha hecho un trabajo social enorme y le pregunté, bueno, ¿y cuando mueras a dónde vas a ir? Me dijo, uy, seguro que al purgatorio, yo no he sido suficientemente buena. Y decía, no, pues si tú no has sido suficientemente buena, ¿cómo seremos el resto? Entonces es también las creencias de que hay que ser perfecto para llegar al cielo, y como lo dije al principio, si el cielo fuera solo para las personas perfectas, sería un cielo vacío. Todos somos humanos y estamos en proceso de aprendizaje y podemos equivocarnos. Pero ya hay un grupo de errores que ya son hechos con maldad, que requieren ir en la revisión de vida a un sitio especial que es antes de llegar a la luz, ¿cierto? Que los católicos llaman el purgatorio, los locas lo llaman en el budismo, que son sitios donde uno se encuentra con el tipo de energía que emitió y lo que hizo que otra persona emitiera de dolor, de tristeza, de rabia. Vas a recibir eso y te van a ayudar para que tú sepas qué hacer con eso, pero hay que tener libre albedrío para decir, yo quiero mejorar, yo quiero cambiar, lamento haber hecho eso que hice. Y cuando alguien, por ejemplo, que solamente crea en el budismo, por ejemplo, el budismo no cree en Dios, ¿cierto? Y crea que el catolicismo no vale la pena, aunque sería muy raro un budista que descalifique a los otros, tal vez el ejemplo no es bueno, tal vez las religiones que más descalificamos somos las judeocristianas, el islam, el catolicismo, el cristianismo, ¿cierto? Y el islam, que descalificamos a las otras y pensamos que la nuestra es la única buena. Tanto el hinduismo como el budismo aceptan a los demás como parte de los procesos. Entonces, esas personas que están encerradas en un solo término de visión, cuando van al cielo van a ver solo ese pedacito, no van a ver el resto maravilloso. Entonces, alguien que adora solamente a Jesús, puede cuando vaya y diga que todo lo demás es pagano, no tenga la oportunidad de ver a Shiva o a Krishna o a otros seres maravillosos que seguro los hay. Entonces, las creencias influyen. Y el exceso de pensar que Dios es un Dios castigador puede que nos hagan personas muy temerosas acá y que cuando estemos acá, no seamos, allá arriba, no seamos capaces de ver la luz. Entonces creo que Dios es básicamente amor, pero también es justicia y es padre y es maestro. O sea, nos está enseñando a ser reflejos e instrumentos de Él. Entonces una de las medidas es la revisión de vida, que la deberíamos hacer todos los días, todas las noches. Hoy, ¿cómo me porté? ¿Qué fue bien? ¿Qué fue regular? Y ahí, si yo hago mi propia revisión de vida, cuando llegue al cielo, la revisión de vida va a ser maravillosa, porque dicen, eso a mí no me consta, que lo que tú ya has hecho conciencia de lo que ya te arrepentiste, ya sale de la revisión de vida. Gracias, Elsa, por responder. Ahora tenemos un mensaje de Marta, de Nicaragua. Ella nos dice, esa maldad que se desarrolla es algo que está innato en nosotros, pero lo raro es porque si procedemos de Dios, tenemos esas debilidades. Yo creo que no tengo una respuesta teológica súper grande de por qué algunos vienen con más crueldad y otra. No, yo no te podría decir por qué hay gente. Sí, yo creo que todos procedemos de Dios, pero lo que dicen en la metáfora es que todos nos trajeron en oscuridad y vamos poco a poco saliendo a la luz. Algunos habremos trabajado un poquito más por la luz, otros menos, puede que ya seamos unos más viejos y otros no. Yo quiero volver a aclarar porque vuelvo y oigo lo mismo. Yo quiero que no se me quede en la semántica y me dicen no creo el infierno ni en el purgatorio. Está bien, no lo creas, o sea, pero quiero que no se enreden en las palabras. Después de esta vida hay unos planos donde va cada persona según sus actos. Entonces no va a ir al mismo sitio una persona que asesinó, violó, robó en serie, que una persona que se dedicó a ayudar a los demás. Entonces yo y mucha gente llamamos purgatorio a esos planos intermedios. Lo importante es que no son eternos, o sea, ahí está la gente por un rato. Si quieren llamarle de otra forma, bardos también, planos intermedios, astrales inferiores, perfecto. Pero a mí me parece que a veces se están quedando en la palabra y no en lo que ocurre cuando el espíritu va y se encuentra con sus obras no bondadosas, que eso es lo que quiero. Entonces, antes sí creía en la cristiana de misa diaria y no sé qué, me machacaron mucho con el infierno. Que te hayan machacado con el infierno y purgatorio no significa que ellos no existan en alguna forma. ¿Cierto? Que tú los, a ti te parezca terrible no significa que no exista. Es como decir, uy, me parece terrible que haya personas que maten animales y se los coman, pero carnívoros va a seguir habiendo, ¿cierto? Entonces, lo que sí es claro es que no son eternos esos estados y son estados de reflexión en que al espíritu le ofrecen la oportunidad de aprender sobre sí mismo y a tener cambios. Gracias, Elsa, por tu respuesta. Vamos ahora con un mensaje que nos dice desde Magdalena, México, ¿cómo podemos acceder al cielo? Yo creo que con buenas conductas es el mejor pasaporte. ¿Y qué es una buena conducta? Lo que tú sabes que es el bien, o sea, la conciencia te indica que es el bien. Cuando tú estás haciendo algo malo, uno sabe, no se lo tienen que decir. Ahora, puede que ahora a uno le dijeran, oye, pero voy a poner un ejemplo tonto, darle leche a los niños es malo porque le puede dar tal enfermedad. Pero tú le diste la leche a los niños creyendo que era bueno, ahí no estás haciendo ningún error o pecado, ¿cierto? Entonces, si cada día eres buena y desarrollas tus talentos, porque todos nosotros no podemos ser una Teresa de Calcuta ni un gran santo. Cada uno de nosotros tiene una serie de tareas y una serie de herramientas. Que alguien me pregunta si esos son planes del alma. Cada uno del alma nos da talentos que desarrollamos y desarrollarlos es lo necesario para ir al cielo. Y creo que todos sabemos que es ser bondadosos y ser buenos. Con eso es suficiente para ir al cielo. Y si alguien fue hiper bondadoso, si se esforzó, si hizo esfuerzos, si yo aquí tengo amigos sacerdotes que realmente salen por las calles a dar comida, recogen a niños, a gente abandonada en las calles, les hacen fundaciones, pues eso es obviamente, yo estoy seguro que son millones de veces mejores que yo. Y si llegan al cielo, estoy seguro que van a estar en un sitio mucho más elevado y desde allá van a ayudar a muchos de los que estamos acá a seguir buscando la luz. Muchas de las personas que mueren allá en el cielo siguen ayudando a otros acá, que eso es parte de lo interesante, no es aburrirse. Alguien decía que si en el Nirvana se aburrían, no, en el Nirvana tienen mucho trabajo, son los grandes maestros espirituales ya están allá y desde allá están ayudándonos a nosotros a volvernos mejores personas si lo queremos. Gracias, Elsa. Vamos ahora con una pregunta de Manola. Ella nos dice, ¿pero si robo o mato es parte del plan de alma? No, yo no creo. Eso es lo personal mío. O sea, yo ahí no soy una vidente, pero cada persona tiene la capacidad de decidir si es bueno o si es malo. Si una mamá que está en una dificultad enorme y tiene su niño chiquito y está llorando, su bebé y va y coge un poco de leche del supermercado, yo creo que eso no lo va a llevar a ningún lado, ni que sea un plan del alma. Era un plan del alma en tener un sufrimiento, el tener una carencia, y cómo la va manejando si logra encontrar trabajo. O sea, esos sí son planes del alma. Pero matar no es un plan del alma, a menos que una persona sea un soldado o alguien que dentro de su misión está defender para eso. Pero matar como un asesinato no está dentro del plan del alma. Y entonces dirás, y bueno, en tanta gente asesinada, sí, lo que dicen y lo dicen sabios, que eso me parece muy interesante, si alguien que está siendo llamado por su espíritu, por su fuerza interior, ese quiero matar a alguien, y esa otra persona tenía que ser matada, pero esta dice, no, ¿sabe qué? Esto no me conviene, no lo voy a hacer. El universo encuentra otro que sea asesino y vaya y mate al otro. Entonces uno tiene conductas que trae desde el alma, como decir, hay gente que tiene conducta asesina, pero no es que sea el plan del alma matar, sino aprender a manejar esas conductas. Como un adicto, no es que el alma le dijo, usted va a ser adicto y no va a poder salir de eso. No, la adicción sí es un plan del alma y viene para que el espíritu haga la tarea, o sea, el espíritu es la personalidad, haga la tarea de aprender a sacar herramientas para luchar contra eso y puede que demore 1, 2, 3, 4 días en hacerlo. Seguramente muchos de nosotros que nos creemos más o menos buenos, hemos demorado muchas vidas en lograr ya tener respeto por los demás, creer en otras religiones, ayudar a los demás, ser generosos, es después de varias vidas en que hemos intentado hacerlo. Gracias, Elsa, y gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este espacio. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso este intercambio de ideas. Les recuerdo a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Todas las preguntitas que no alcanzamos a responder las pueden dejar por allí que Elsa en algún momento, si tiene la oportunidad, pasará y responderá alguna de ellas. Elsa, te doy el paso para que puedas despedir este espacio para toda la comunidad de Mindalia. Bien, muchísimas gracias. También pregunten por la reencarnación. Yo sí creo en la reencarnación y lo dicen muchos seres. Creo que lo importante de esto es uno hacer conciencia de que las cosas nos llegan o por aprendizaje o porque nosotros las creamos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a alguien le llega una enfermedad y así una persona sana, juiciosa, no ha hecho nada. Eso que esa enfermedad le llega viene para que siga aprendiendo resiliencia, valentía, sensibilidad por otros y demás. Pero si yo no he hecho más que comer, por ejemplo, azúcar, no le hago caso que me digan no coma tal cosa, y yo la sigo comiendo y me llega una enfermedad, pues en este caso sí es el resultado de lo que yo hice. Entonces recordar, hay planos de conciencia que están reflejados en estados espirituales, en dimensiones espirituales, a donde iremos y cada uno está comprando desde allá el pasaje a dónde va llegando con sus obras.